Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Bienvenidos una vez más a este espacio, como siempre, de la medicina holística, la medicina integral de Luz Alfa. Gracias al Creador de toda forma de vida. Gracias infinitas al Padre Eterno, al Dador de bondad, de gracia, de amor, de misericordia, de bondad, de compasión. Estamos aquí para compartir siempre la salud que todos deseamos. Y como siempre en medicina natural decimos normalizar funciones orgánicas, no curar, porque no es el médico ni la medicina la que cura. Eso debe quedar bastante claro. Por eso que debemos de acudir a las fuentes naturales, a la naturaleza divina y a la naturaleza humana. La naturaleza divina es justamente la bondad, la gracia, la oportunidad y todas las leyes que existen en el universo y que son posibles en la vida y que se manifiestan en el todo y en lo uno. Todo tiende a la unidad. Y segundo, la naturaleza humana, la naturaleza de las plantas, la naturaleza del aire que respiramos, del movimiento, órgano que no se mueve, se atrofia y tiende a morir. Y así en lo más íntimo del ser humano, nuestras ideas. Que vamos a tocar este tema tan importante que es causa de la salud o de la enfermedad. Las ideas es causa de nuestra eternidad, es la razón por la cual tenemos existencia en este planeta. Es de donde uno programa todo, la felicidad o la infelicidad, la alegría o la tristeza, el amor o el odio. Todo comienza por estas microscópicas ondas tan pequeñitas que no la vemos, pero que a diario las generamos. Es decir, no podemos tener paz ni tranquilidad, ni poder avanzar si es que no nos conocemos a nosotros mismos, si es que no conocemos cómo se origina la eternidad cómo se origina todo el universo, este planeta, uno mismo, nuestra existencia, y todo parte de las ideas. El conjunto de ideas dan como resultado un pensamiento, un sentimiento, una emoción. Y si la emoción es buena, es sana, pues felicidad. Y si la emoción o las ideas son negativas, pues eso tendremos por ley de correspondencia, ¿no? Por ley de correspondencia, por ley de causa y efecto. Esto es profundo entenderlo, pero es trascendental comprenderlo, porque eso nos va a llevar a desarrollar mejor una vida, a estar en paz con nosotros mismos, a estar en paz con todo lo que nos rodea, con la naturaleza, a estar en paz con el cosmos, a estar en paz con Dios, el Hacedor, el que está dentro de nuestra mente, en todas partes. Entonces, cuando generamos ideas, para tener en cuenta que jamás debemos generar ideas de odio, de venganza, de rencor, de maldad, no debemos anidar sentimientos de tristeza, de melancolía, jamás. Debemos estar siempre con la chispa bien puesta, con las ideas en alto, seres 100% buenos, positivos, y entonces cambia la cosa. ¿Y sabe por qué? Porque existe, tal como son las ideas, tal como son las emociones, es nuestra salud. Somos lo que pensamos, eso está demostrado. Somos lo que pensamos y cómo actuamos. A veces queda en la idea, pero a veces se materializa la idea, sea buena o sea mala. Entonces, aprendamos a pensar en forma buena, en forma positiva, noble, altruista, desinteresada. Eso es muy bueno para nuestra salud mental. Ahora, cuando uno genera una idea, las ideas, desde el momento que se generan, sean buenas o sean malas, pero estamos hablando de las ideas buenas, esas ideas automáticamente ya ocupan un espacio, un lugar en su vida, en su futuro, en el presente, en la eternidad. Y esas ideas, depende de cómo fueron alimentadas, es su futura manifestación, es su futura forma de pensamiento, de filosofía que tendrá esa idea. Ahora, una idea como ya ocupa un espacio, porque nada se pierde en el universo, todo nace, se desarrolla y crece. Entonces, desde ese momento que ya ocupa un espacio, esa idea ya tiene un peso, ya tiene una medida, tiene una forma. Esa idea tiene una geometría, hasta sonido, tiene espacio. Y la filosofía que le dio, ¿quién lo pensó? Imagínese estar usted en un estado de mucha bondad, de mucho amor y generar ideas, qué maravilla, sin violar las leyes de la creación. Es como generar una idea en paraíso. Y todos debemos generar ideas en paraíso. ¿Y sabe quiénes generan ideas de paraíso? Son los niños, la inocencia. Hasta los 12 años todas son ideas de paraíso. Por eso que en un bebé, en su rostro se nota su felicidad, en su rostro se nota la inocencia, su paraíso interior que vive. Y todos tenemos ese niño en nuestro interior. Todos lo tenemos, ese niño, esa inocencia. Pero quizás porque no hemos pensado, no hemos generado ideas de luz, estamos perdiendo o lo hemos perdido a ese niño. Pero ese niño está siempre ahí, esperando ser niño, volver a ser niño. Y solamente los que vuelven a ser como niños tienen la entrada a lo más sublime, que es el reino de los cielos. Esto es maravilloso entenderlo. Entonces, todo lo que nosotros somos en la vida, eso seremos en el futuro. Porque cada uno, a través de las ideas, se va generando su futuro cielo, su futura existencia. Y aquí la razón del por qué nos comportamos así en esta existencia. generalmente el ser humano, su comportamiento, sus tendencias se deben a anteriores existencias, es decir, traemos lo más fresco, lo que hemos sido en nuestra anterior existencia y comenzamos a manifestarlo. Desde nuestro interior nos sale esa tendencia, sea para evolucionar, sea para también, como se dice, pagar deudas, ¿no? O karma, le dicen otros, para bien o para mal. Pero generalmente el espíritu siempre programa para bien, aunque a veces las circunstancias se tornen hostiles, ¿no? Difíciles, pero siempre el espíritu busca el bien para sí. Nadie es solo un loco, ni un loco querría el mal para sí, menos alguien que está de acuerdo, ¿no? Entonces, cuando nos pasan muchas circunstancias, esto es muy importante entenderlo, para no sufrir, para entendernos, para conocernos un poco más. Todo lo que nos pasa en todas las circunstancias de la vida, generalmente el espíritu lo programó. A veces circunstancias que aparentemente son malas, pero son circunstancias de experiencia que pide el espíritu en su evolución. ¿Y por qué? Porque el espíritu pide infinitas circunstancias. Y lógicamente no nos acordamos, también tiene su significado, porque no nos acordamos lo que hemos pedido. Es muy simple entenderlo. ¿Qué sucede si todos nos acordaríamos en el planeta quiénes hemos sido? Y pues no podríamos desarrollar esta existencia así como estamos viendo un planeta de pruebas. Porque más que seguro que se desatarían las peores venganzas y todo el mundo se odiaría y no se podría desarrollar la vida humana o la prueba de vida. Sencillamente sería un infierno el planeta. Por eso es que todos pedimos momentáneamente la prueba del olvido, o sea, olvidar lo que hemos sido en el pasado, pero que sí podemos intuir qué hemos sido, intuir, y eso se manifiesta por lo que somos actualmente, porque nosotros somos producto de un pasado, y en el pasado, de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a nuestros actos, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestras ideas, de acuerdo a nuestro actuar, es el resultado de lo que somos ahora. Eso es inobjetable, es una ley del universo, es una ley matemática, una ley física, una ley mental, que dice que cada uno se hace su propio destino, su propio cielo. Es así, es como la enfermedad. La enfermedad no viene por venir, viene porque uno se ha descuidado con su salud, es decir, se ha hecho pues un cielo de enfermedad por descuido, como también por violación a las leyes espirituales. Es así, son leyes matemáticas. Si yo prevengo y vivo con buenos hábitos naturales, buenos hábitos alimenticios, respiro aire puro, me alimento de alimentos naturales, 100% naturales, vivo en paz en mi interior, bueno, pues voy a tener salud. Aunque conozco muchos seres que son muy espirituales, indudablemente, y que pasan pruebas de salud física, inclusive son vegetarianos, son seres que llevan muy buena alimentación, mucha espiritualidad, pero pasan pruebas físicas, sea de circulación, alguna prueba física. Lógicamente, ahí sí, y hay que entender que son deudas que se piden pagar estando sanos. Es más directo entenderlo así, pero que se puede aliviar la carga. Eso sí es muy importante. Uno puede aliviar la carga y ahí hay que ayudar a aliviarnos la carga entre todos los seres de la humanidad. Entonces es bastante interesante entender las deudas del pasado o los karmas, como se llaman, de acción y reacción, y también entender que todo es posible, aminorar esa carga para aquel que puede hacerlo y cree que lo va a hacer. Creer es poder, dice el dicho. Y creer es generar ideas de transformación, de mutación, ideas de cambio. Algo así como que el agua que pasa por un río, decía un filósofo, no es igual al día siguiente, es otra agua. Es agua, pero es H2O, pero ya no es la misma H2O. Es otra porción de esa misma agua, otra cantidad de esa misma agua. La fórmula es la misma, pero no es el mismo torrente, la misma cantidad de agua. Es otro tipo. Es igual, la vida se desarrolla así. Aparentemente sigue siendo la vida, pero ya es una vida diferente cada día que pasa, con añadiduras, o le hemos quitado, le hemos aumentado, hemos mejorado, lo hemos hecho mejor, ya no es igual. Bueno, entonces la vida se va desarrollando en esa forma a través de las ideas, mire, de lo más microscópico que nuestra mente puede imaginar. Las ideas o nos generan, depende de la intención que el espíritu dé a las ideas, es decir, que todos los seres humanos tenemos un libre albedrío, hasta las plantas tienen libre albedrío, el aire que respiramos tiene libre albedrío, la luna, el sol tienen libre albedrío, las células tienen libre albedrío. Ahora, depende cómo alimentemos ese libre albedrío. Esto es muy importante. Dice, toda la ley del universo, dice, a través de las Sagradas Escrituras, todo me es permitido, pero no todo me es provechoso. Es decir, Dios no cuarte el libre albedrío de los hijos en la creación. Dios siempre permite la libertad total de sus hijos. Así que no piense que Dios le va a coartar lo que usted decida hacer. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos ha dado para vivir las infinitas experiencias de la creación, es decir, la eternidad misma, está en nosotros mismos. Dios ha permitido que el ser humano experimente infinitas circunstancias en su evolución, porque todos deseamos ser como el Divino Padre Eterno. No hay criatura en el universo que no aspire a ser padre, padre de la creación, ¿no? Y nuestro Divino Padre, quien nos ha creado, Él también no se duerme en sus leyes de padre. El Padre de Padres también evoluciona en su ley de padre. Muchos dirán, pero ¿cómo Dios va a evolucionar? Dios ya no evoluciona, Él es perfecto. Sí, pero Él evoluciona en su ley de perfección. ¿Usted cree que Él está dormido ahí, donde los angelitos le están dando las uvitas? Bueno, es posible que sí, pero Él evoluciona también, avanza en su ley de perfección. Una cosa es avanzar en leyes de imperfección y otra cosa es avanzar en las leyes de perfección. Y solamente avanza en leyes de perfección el que es perfecto. O alguien puede decir lo contrario. Es entendible, ¿no? Entonces, no es que Dios no trabaje, no labore, ¿no? Él también trabaja, también labora, también evoluciona en sus leyes de padre, así como los hijos evolucionamos en las leyes de hijos. Y los hijos buscamos, anhelamos hacer como el Padre Eterno. Hijos buenos, bondadosos, justos, amorosos, cariñosos, afectuosos, creativos, hijos de bien. Por eso que el Divino Padre, para hacer avanzar a los mundos, para hacer avanzar a todos sus hijos de la creación, ¿cómo cree que lo hace? ¿Qué nos da para avanzar, para evolucionar? Y nosotros no le hacemos caso. ¿Qué hace el Creador para hacer evolucionar a los hijos? O acá abajo en la tierra, a ver, ¿qué hacemos los padres para que los hijos evolucionen, avancen? ¿Al caso no los enviamos al colegio? ¿Verdad que sí, no? Para que avancen en el conocimiento, Eso estamos hablando del conocimiento. Los enviamos al colegio, al nido, ¿no? ¿Cierto? A la primaria, a la secundaria, a la universidad, y siguen avanzando. Pero es en el orden del conocimiento y en el orden interno, sembramos en ellos virtudes, valores. Eso es, no puede separarse lo mental, lo espiritual ni lo físico. Pero ¿qué sucede? Este sistema materialista solamente piensa en lo material, en adornar el cuerpo, pintar el cuerpo, cepillar el cuerpo, laquear el cuerpo, pintar las uñas, las cejas, el rostro, vestidos bonitos, pasearse y todo físico, ¿no? Sensaciones físicas, pero las sensaciones de perfección del alma, del espíritu, eso está muerto, eso cansa, eso es difícil, dicen muchos, ¿no? Entonces, todos debemos evolucionar paralelamente en lo espiritual, en lo físico y en lo mental. Así le pedimos al Creador. Y Él para eso nos manda leyes. Por ejemplo, una ley del equilibrio de la evolución es la ley del paralelismo de evolución igualitaria. ¡Qué maravilla! Es decir, que Dios a nadie discrimina. Dios le concede igualdad de derechos a la materia y al espíritu. O al caso, la materia no tiene derecho a evolucionar. Tiene derecho. Al caso nosotros no somos materia también. Nuestro cuerpo es materia. Vemos nuestras manos, los ojos, vemos las células inclusive, hasta con un microscopio electrónico. Somos materia, pero también somos alma. O sea, somos espíritu, somos mente, somos ideas, somos emociones, somos sentimiento. Eso lo tenemos descuidado. Eso lo tenemos totalmente descuidado. Ni siquiera sabemos algo de nosotros mismos, pero sí sabemos los jugadores de fútbol, sus nombres, sus apellidos. Sí sabemos la telenovela, a qué hora la van a dar. Eso sí sabemos, ¿cierto? Sabemos mañana qué comida vamos, qué vamos a comer. Eso sí nos acordamos, ¿cierto? La fiesta el día sábado, uy, sí, a la hora en punto. Ya programamos todo, me voy a bañar antes, me voy a vestir bien elegante. Y pues eso sí nos acordamos, ¿no? ¿Cierto? Y pues somos puntuales, ¿no? Para lo físico, para las sensaciones físicas. Pero para estudiar a Dios, ay, eso cansa, me duermo. Se dan cuenta que para el alma, para el espíritu, para la mente, casi estamos abandonados. Y eso es espantoso. Entonces, para que eso no suceda, es que Dios envía, manda profetas, guías, maestros, envía doctrinas, envía revelaciones, sagradas escrituras, para que los mundos evolucionen. Creo que entendemos, ¿no? Es claro y sencillo. Para eso envía justamente las sagradas escrituras, para que los mundos evolucionen en base al conocimiento divino. Ahí tenemos los 10 mandamientos. ¿Le hacemos caso? Terriblemente. Quizás agachemos la cabeza, ¿no? Nos sentamos un poquito a ese culpable de no estudiar a Dios, de no entenderlo. Pero sí entendemos las leyes humanas, ni siquiera las leyes humanas. Entonces, el Creador hace avanzar a los mundos de la creación en base a la Sagrada Escritura. Pero qué, oh desgracia, qué desgracia, qué terrible desgracia. Alrededor de la Sagrada Escritura aparecen así como creakers, diríamos así, como seres de las tinieblas, ¿no? A tergiversar lo divino, aparecen las religiones. Sedientos de poder, de dinero. Las religiones le vienen, como dicen muchos, a embarrar, vienen a malograr las Sagradas Escrituras. Y entonces surgen seres que aparentan ser seres de luz, vestiditos de corderito, y comienzan a contar de que tuvieron un encuentro con Dios, con Cristo, y que les dijo, reúnan a mis ovejas, a los hijos que están desparramados, funden una religión. Y he aquí la desgracia espiritual de este mundo. Y entonces los ingenuos comienzan a creerles y cogen a uno, a dos, a tres, a cuatro, forman sus ritos, sus teologías, ¿no? Toda una central, y la mayoría, por cierto, vienen del tío Tom, de Estados Unidos, de por allá, y así, bueno, que está de más mencionar nombres, la gran mayoría vienen de allá, de donde está el infierno del brillo del oro, de la codicia, del dinero, y se establecen en todos los países. Y como vienen con bastante billete, bastante dinero, compran cines, así al por mayor, canales de televisión, compran emisoras de radio, grandes terrenos, y porque el negocio es grande, pues. Y comienzan a invitar, a buscar, a ver la gente que tiene problemas. La gente que tiene problemas mentales, problemas psicológicos, problemas económicos. Al barrer, tiran la malla, ¿no?, para pescar. Y lógicamente, al río revuelto, ganancia de pescadores. El río está bien revuelto. La gente anda sin saber qué quiere, a dónde ir, no tiene rumbo. Entonces, tiran la atarraya y lógicamente pescan bastante. Y le ofrecen la solución a sus problemas. ¡Pare de sufrir! Ya no más sufrimiento usted. Y comienzan a colgarse de Cristo, comienzan a colgarse de Dios, ¿no? Cristo te va a salvar, Cristo te ama. Y así comienzan a formular una serie de sofismas, ¿no? Qué fácil es para ellos lo que dicen. Y lógicamente le ofrecen solucionar sus problemas, pero por una cuota cómoda, nada más. Por una pequeña cantidad de dinero, una cuota muy cómoda, nada más. Si usted quiere salvarse de todo, del cáncer y de todos los problemas, usted tiene que colaborar con una pequeña cuota del 10% mensual de todo lo que usted tenga de ingresos. Es decir, un impuestito, le ponen un impuesto, ¿no? Ellos son la SUNAT espiritual, dicen, donde le ponen una pequeña cuota del 10% que le llaman el diezmo. Usted tiene que ser diezmista y pagar el 10% de todo lo que usted gane. Y le hacen firmar un compromiso, una letra mental. Lo chantajean. Dice, usted no va a engañar, ¿eh? Pues si se engaña, nos engaña, está engañándole a Dios. Porque nosotros somos Dios aquí en la tierra. Dios está en nuestra religión. Es la única y verdadera. Y usted tiene que pagar solo una cuota simbólica del 10%. Si usted gana $1,000,000, pues tiene que pagar unos $100,000 mensual. Y lo vamos a chequear. Usted no nos va a engañar. Usted aquí nos va a firmar una declaración jurada. Y no va a decir cuánto gana mensual. Usted no nos va a engañar, porque después se va a morir. Como en el pasado se murieron una pareja de esposos que mintieron a los apóstoles. Ellas se creen hasta apóstoles ya. Entonces, sabemos cuántas propiedades tiene. Pues usted tiene, sabemos aquí ya, sin que usted nos diga. Usted tiene 5 casas. ¿Para qué quiere tantas casas? Una sola es suficiente. Tiene que donar 4 casas acá a la religión, a la iglesia. Y a nombre directo del pastor o del gurú, de quien esté a cargo. Como un gurú que tiene los carros más finos en Estados Unidos, Roy Rolls, montón de carros, tiene algo de 50 en su colección, en toda una propiedad que también le han regalado los feligreses ingenuamente, y tiene $millones. Sí, hay gurús así, y bueno, pues las otras religiones también, no se quedan atrás, ¿no? Y bueno, entonces, y así lo fichan, lo sellan, ¿no? Y todos los días lo alimentan, por eso tiene que venir el culto, ahí lo adoctrinan, lo metalizan, ¿no? Y como la mayoría son pobres de lo que van, salvo excepciones, algunos empresarios y todo, entonces le dicen, la prosperidad. La prosperidad, vamos a hacer que usted sea próspero económicamente, pero no deje de diezmar, no deje de dar su 10%, ¿correcto? Entonces nosotros le vamos a ayudar a que usted prospere, ¿eh? Entonces, y cuando se encuentran, inclusive cambian ya la regla, ya no es Dios te bendiga, sino prosperidad, hermano, o sea, ser rico, hermano, ten bastante oro, billete, dinero, porque Dios le agrada solo a los hijos ricos nomás, los pobretones, los miserables, los pordioseros, eso no les agrada a Dios. Dios es el banquero más grande del universo, a Dios le agrada la plata, entonces por eso que usted tiene que diezmar, usted tiene que ser próspero. ¿Se dan cuenta cómo actúa el demonio en las religiones? Por eso dice la parábola, solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Entonces, desde ese punto de vista, vemos de que hablamos de las ideas, de los pensamientos, de las emociones. Desgraciadamente, cuando Dios envía sagradas escrituras a los planetas de la creación para hacer evolucionar a sus hijos, y en verdad que cuando uno lee las sagradas escrituras es como conversar con Dios, es como introducir en nuestro corazón a Dios, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, es como conversar con Él mismo directamente. Pero, repito, desgraciadamente, desafortunadamente, siempre dice la parábola, solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Usted está estudiando la Sagrada Escritura y aparecen las religiones a su alrededor, le tocan la puerta, pasan un volante. La idea es que usted vaya a su institución para que lo convenzan, ahí a su culto, para que lo convenzan y lo vuelvan un cliente más, ¿no? En toda la fila que tienen, un clientecito más no está mal, no está mal. Entonces se acrecienta pues el poder de la religión. Que pasa que algunos son más astutos que otros, ejercen mejor marketing, ¿no? Mejor marketing haciendo el negocio, por cierto, de la fe, ¿no? Porque las religiones es comercio de la fe, entonces perfeccionan su marketing, ¿no? Saben llegar mejor, entonces tienen más clientes, ¿no? La industria de la fe crece en ellos, tienen más clientes, miles, otros tienen millones, y entonces ya se vuelven internacionales, pero paralelo a ello, el mal, usted cree que ha bajado en el planeta, ha aumentado y sigue aumentando, o usted cree que estamos mejor en la moral, en lo espiritual, en la medida que avanzan más las religiones, estamos peor, ¿verdad? Que usted ya tiene miedo de salir de su casa, no sabe si lo van a asaltar o la van a asaltar, y si en tal sitio le van a engañar. Entonces la cosa no es como lo pintan, ¿no? A más religiones, más maldad, más división en lo de Dios, más negocio de la fe. Eso es por regla. Entonces Dios hace avanzar mediante la Sagrada Escritura, pero desgraciadamente el ser humano, por su comodidad, busca que otros le den a comer en su boquita con la cucharita, que otros vengan y le abran la mente, el cerebro y le den el conocimiento. Ese por comodidad, por evolución, a veces el ser humano, por ahí se vale, como dice, el mal, ¿no? El mal. Entonces, el ser humano poco busca valerse por sí mismo, hacer esfuerzo por estudiar a Dios o por perfeccionarse. Siempre busca que otro se lo haga. Pero como estamos en tiempos finales, el Creador dice, al final de los tiempos, en el libro de Hebreos, pondré mis leyes en vuestra mente, en vuestro corazón, para que nadie se enseñe a otro las cosas de Dios, y usted mismo sea sacerdote de sí mismo. Eso es lo correcto. Uno mismo tiene que... La salvación, pues a mí no me va a salvar mi vecino, mi religión, ni mi padre, ni mi madre. La salvación se la hace cada uno. No es que cuando esté frente al Hijo de Dios, usted le va a decir, no, padrecito, no, Hijo de Dios, pero mi religión me decía así, asá, mi pastor me decía esto, lo otro, el Papa, el cura me decía así, asá. ¿Usted cree que Cristo dice, ah, ya, vamos a ver qué decían? Un momentito, hijo, deja a todo lo humano, deja al pastor, a tu iglesia, a tu religión, a tu madre, a tu padre, déjalos a un costadito, ellos también van a tener que rendir cuenta a la ley de Dios, a la ley del universo, a la ley cósmica. A ver, ¿tú qué hiciste? Tú, a ver, ¿qué hiciste? ¿No? Por Dios, por la evolución, por tu prójimo, ¿qué hiciste? Ahí la cara de vergüenza se cae en la mayoría de los seres humanos, porque queríamos que otro nos dé la salvación. Ay, padrecito, bendígame, por favor, sálveme. Búsqueme una entrevista con Cristo, quiero estar a su derecha. Como tantos viudos y viudas dan su dinero antes de morir. ¿Por qué? Porque cuando tanto de las religiones como los curas, y etcétera, andan buscando a los viudos y a las viudas. Y antes, cuando ya están en el lecho para morir, dejan grandes propiedades y no saben a quién dejarlas, si es a los hijos, no saben. Entonces, el que es católico inmediatamente ve al cura hacerle la extremaunción, hasta va con el notario y le dice, espérate afuera, va con el abogado, espérense un ratito afuera, voy a convencerlo. Y se acercan y le dicen, hijo, estás en los últimos momentos de tu vida, de tu existencia, has hecho obras, hijo, para entrar al reino de los cielos, para estar al costado, a la derecha de Dios. Ay, padrecito, no he hecho nada. No he tenido tiempo, me he dedicado solamente a acrecentar mis ingresos, a tener más riqueza, más propiedades. Soy muy rico, pero no he hecho obra. ¿Y usted podría hacerla por mí? Claro, hijo, ¿para qué crees que he venido? ¿No? ¿Quieres hacer obras para salvarte y entrar al reino de los cielos? Sí, padrecito, ¿quién no quisiera, no? Entonces, hijo, tú no has hecho esas obras para poder estar en el reino de Dios, a la diestra del Señor. ¿Qué tal si yo te las hago? Ay, padrecito, qué bueno que es usted, qué noble. ¿Usted va a hacer las obras por mí? ¿Usted va a interceder por mí? Sí, hijo, yo voy a interceder por ti. Todo lo que tú no has hecho, yo lo voy a hacer. Así que, un ratito, voy a traer al notario. Ya el contrato está listo para que firme. Huella digital y firma. Es mi voluntad dejarle a este hijo de Dios, o a este sacerdote, a este cura, como se llame, o a este pastor, todos mis bienes, todas mis herencias, todo lo que me toca, todas mis propiedades, para que él haga las buenas obras del Señor y yo pueda entrar al reino de Dios. Así es la cosa. Y mire ese convencimiento, ¿no? Pone la carita, uy, de ángeles y todo. En el fondo dice, uy, 10 propiedades más. Su cuenta corriente, uff, cuán rico soy, ¿no? Así actúan. Yo diría, estos son seres, ni siquiera decirles infernales, demonios, son más que demonios, son seres muy astutos, que utilizan las Sagradas Escrituras, utilizan a Cristo, utilizan a Dios, ¿para qué? Para llenarse más de codicia, de propiedades. Y así son toda la mayoría de propiedades que usted ve, más o menos son en ese estilo, y los preparan, lógicamente, los preparan. En cierta ocasión yo probé a uno, llamé por teléfono, conseguí su nombre, le dije que quería hacer una donación, ¿no?, de grandes cantidades de dinero y de propiedades. En un carro 4x4 me vinieron a buscar a mi casa, le di la dirección, ¿no? Directo vino, y pues lógicamente se llevó el gran chasco, porque le dije su vida, le dije que esa es la labor que ellos hacen, ¿no? Pero a la vez, claro, con bondad también, con amor, ¿no?, para que pueda entender, pero el demonio no entienden, ellos viven en las tinieblas, y andan buscando clientes y más clientes y más clientes, para causar más división. ¿Se dan cuenta cuánta gente no evoluciona en lo mental, en lo espiritual, en lo científico, por culpa de ellos? Por eso Cristo le decía, solo Satanás divide y se divide a sí mismo, Por eso que Cristo en el pasado, a las religiones que hasta lo poco que tenían las viudas se lo quitaban, en el pasado y ahora también el presente, pero en el pasado Cristo, así en su cara pelada, le decía directamente: fariseos hipócritas, saduceos hipócritas, le decía, que limpian el mosquito, ahí están limpiando el mosquito, y cuando se dan la vuelta se tragan un camello, le decía. Raza de víboras, le decía a estos seres que engañan en nombre de Dios. Fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados por fuera, tiza, ¿no?, bonito, y podridos por dentro. Engendro del demonio, raza de víboras, así le decía Cristo. Se enfrentaba muy duro, directo. Ese era el verdadero Cristo. Ese era el verdadero Cristo que quería que sanear, ¿no?, al planeta entero de estos demonios que asolan cuando Dios envía sagradas escrituras. Y ellos se desesperaban. Se ponían pero iracundos. ¿Y este quién es para que nos diga las verdades? Y confabularon, pues. Y ténganlo por seguro que ahora vuelven a confabular nuevamente con el Hijo de Dios. Vuelven a hacerlo. Porque ellos están decididos a hacer lo que tienen que hacer, hacer ese papel de división. Por eso que religión es sinónimo de división. De lo contrario, pues, todos estaríamos unificados en un solo Dios, ¿verdad? El sentido común nos dice, ¿para qué tantas religiones si hay un solo Dios nomás? Ese es el sentido común, ¿no? Entonces, estas son realidades que quizás usted esté de acuerdo o no, pero son realidades que se viven y que nuestra felicidad depende de lo espiritual, no depende de la casa, el carro. Está bien, los bienes materiales son buenos mientras estamos en este planeta y nos ayudan si le damos un buen fin, ¿no? Y para eso, pues, el fin no justifica los medios, ¿no? Si el fin es elevado, los medios tienen que ser elevados, es decir, con honradez. Necesitamos comer, ¿no? Necesitamos alimentarnos, son cosas materiales. Necesitamos vestirnos, son cosas materiales. Necesitamos tener un techo, son cuestiones materiales, ¿cierto? Necesitamos libros, son cuestiones materiales. Aunque ahí lo que está es conocimiento, pero el libro, pues, es una cuestión material. Bueno, para todo eso es lícito, es bueno tener la economía adecuada y necesaria. Pero más allá de engañar, de estafar, la codicia, el egoísmo, ya no va. Por eso dice la Sagrada Escritura, la raíz, el dinero, ¿no?, es la raíz, dice, de todos los males. Qué terrible, ¿no? Y es verdad, ¿no?, cómo la gente se mata por dinero. Los que fabrican armas solo por vender y tener dinero causan río de sangre en el planeta. Azuzan la mente cualquier gobernante, lo convierten en demonio y le venden armas para que se mate con el vecino o envíe al pueblo a matarse o matar al pueblo cuando se rebela. Entonces, solo Satanás divide y se divide a sí mismo, ¿no? Entonces, nuestra evolución espiritual y mental es muy importante en la vida. Pero repito, uno en lo mental, en lo espiritual, las religiones están ahí dándole vuelta al ser humano. No lo dejan evolucionar. Por culpa de las religiones tenemos más de 20 siglos, imagínese usted, de atraso. La humanidad no avanza, no evoluciona. Porque los pueblos quieren rebelarse ante lo injusto, lo malo que hay en este planeta. Quieren defender sus derechos a la paz, a la tranquilidad, pero ellos no lo dejan. No, dicen, no te metas en política, eso déjalo a los políticos y obedece porque Dios los ha puesto ahí porque Él, pues, le ha dado la gana de ponerlos, ¿no? Entonces obedece al gobernante, aunque sea un tirano, sea un Hitler, no, tienes que obedecerlo. Dios lo ha puesto por algo ahí, tienes que rendirle obediencia. No te rebeles, así dice la religión. Por eso que usted ve a todos los religiosos pasivos y siempre aliados de los gobernantes corruptos, siempre aliados. En el pasado, hace tiempo, Imagínese este gobernante que mató millones de seres humanos, los hizo desaparecer por mar, por aire, por tierra. Pinochet, todo el mundo lo conoce, ¿no? En Chile. Cuando vino el Papa anterior, ¿cómo lo bendecía? Le daba todas las bendiciones. Todas las bendiciones. ¿Cómo lo bendecía? ¿Cómo vamos a bendecir a un demonio? Es como que usted bendiga, pues a ver, ¿a quién? Lo bendigamos a Montesinos, a Alan García, a Fujimori. Ahorita, a Toledo, echémosle bendiciones a Toledo. Uy, bendiciones, porque tú eres un hijo de Dios, eres muy sano, no has robado ni un centavo. Bueno, por ahí unos 5 milloncitos de dólares, comprarte una casita, pero no mucho. Castañeda, ¿cierto? A Hitler hay que bendecirlo. No puedes, se bendice al bien. Se bendice al bien y se rescata, lógicamente, al mal. Pero cuando se viola tanto las leyes, el ser humano puede caer en la terrible ley de la maldición, ¿cierto? Son leyes muy ya extremas cuando el ser ya se consuma en el mal. Le gusta estar en el mal y no hace nada por estar en el bien. Bueno, entonces es bastante interesante, ¿no? Y profundo comprender el por qué. Hay muchos problemas para poder evolucionar en este planeta por culpa justamente de las religiones. Los falsos místicos, los falsos, los esotéricos. Uy, miren, paralelo a las religiones hay otros grupos también, ya dicen de más avanzadita. Son grupos místicos que cogen las leyes también de los faraones, de Petrona Blavatsky, la doctrina secreta, San Germán y muchos otros místicos. Disculpen que toque con ellos porque yo los conozco, los he estudiado, los he profundizado. Y Dios me ha dado muchas luces para poder entender si son filosofías que llevan a la luz o llevan a la confusión, a la división, a la pasividad. Y en verdad que hacen uso de, sirven a dos señores. Hacen uso de leyes de la luz, pero al final terminan en la división, en la confusión, y no solucionan los problemas. Por ejemplo, dicen, tú eres pobre. No digas que eres pobre, tienes que decir, soy rico. Aunque el hombre lo haya embotado de su trabajo y todo por culpa del sistema, pero del egoísmo. No, él tiene que estar en su mente creándose pajaritos, ilusionándose. Y lo ilusionan, y lo ilusionan, y lo ilusionan. Al final termina ilusionado, pero no soluciona sus problemas. O si alguien por ahí soluciona sus problemas, lo ponen como ejemplo. Miren, aquí está. Este estaba, pero en la miseria. Y miren ahora, está con carro 4x4, tiene 2 casas o 3 casas. Y lo ponen como ejemplo. Así lo ponen como ejemplo. Pero no es así, eso no es la realidad. Nosotros vivimos una realidad que no hay que taparla, no hay que esconderla. Entonces, los llamados místicos, hay de todo en la viña, por cierto que hay buenos y hay malos, ¿no? Los llamados místicos son otro grupo dentro de las religiones, un poquito de más avanzada. Por ejemplo, utilizan la ley del Kybalión, que son leyes verdaderas, ¿no? De Hermes Trismegisto, un gran sabio de la antigüedad, pero desconocen de otras leyes que son muy importantes. Entonces, las utilizan, pues. Traer para su propio provecho. Una vez me sacaron en hombros, eso fue en otro país, en Colombia, hubo un congreso mundial de la espiritualidad y no sé cuándo. Bueno, dije, esto es interesante, así que fui. Y bueno, pues como daban opciones de opinar, opiné, y yo no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo, porque estaba tergiversando la ley espiritual del cosmos. ¿Y para qué? Dije, vinieron 4, me cogieron de los hombros, de los brazos, y me dijeron, usted no es bienvenido, por favor retírese. Así, y me sacaron, pues, lógicamente, pero al menos expresé lo que tenía que expresar con mucho respeto, ¿no? Sin airearme, sin sulfurarme, porque las ideas se combaten con las ideas cuando se está mal. No con las personas, sino idea por idea, ¿no? buscando las ideas mejores para el servicio de todos, ¿no? Entonces, después van a sus centros y se sienten pero seres espirituales. ¿Cómo amansan a la mente de los seres que viven con problemas? Y le dicen, ¿sabe qué? A ver, todos vamos a quemarles todos los problemas que ustedes tengan. Vamos a desaparecerlos. Ya, anoten en un papelito todos sus problemas que ustedes tienen. Ay, esto, lo otro, soy pobre. Todos los problemas, anótenlos ahí y los vamos a quemar. Y en otro papelito anoten sus deseos, que ustedes quieran. Esos van a prosperar. Entonces todo el mundo anota todo lo que es, todo lo malo, ¿no? Y ponen un tiesto y los queman, ¿eh? Le prenden un fósforo con candela. Ya en adelante todos sus problemas están quemados. Así que ya no tienen esos problemas. Y los que han anotado que van a prosperar, eso se va a materializar. Miren cómo juegan, ¿no? Con las leyes mentales. ¿Se dan cuenta? Qué fácil, ¿no? Qué fácil que todos mis problemas, ¿no? Les prenda fósforo ahí en un papel y les queme y ya desaparecieron. Eso es falso, pues. Eso no es así. Pero así lo hacen. Y cuando terminan al final, el diezmo. A ver, la voluntad. Y ¿sabe qué? Creo que vamos a ser honestos. Hay bastante dinero que han dado. Así que vamos a comer un pollito a la brasa, ¿no? Y mandan a traer. Bueno, a mí me ha tocado asistir a un centro así, donde el que guiaba al final terminó en eso. Bueno, lógicamente yo soy vegetariano, pero sí me di cuenta cómo actúan, cómo tratan de calmar la conciencia del ser humano. Pero al final es negocio, ¿no? Negocio de la fe, negocio de las emociones, negocio de los sentimientos. Y eso es muy terrible, ¿no? Hacerlo así para enriquecerse de las penas de los demás, de las penurias. Entonces, así actúan estos grupos llamados místicos. La religión está por otro lado, actúan con sus propias leyes, ¿no? Y los grupos místicos por otro lado también. Un poquito dicen más de avanzada, porque cogen conocimiento oriental, de los Vedas, ¿no? Cogen el conocimiento del Oriente, del budismo, etcétera, etcétera, que tienen muy buenos principios, indudablemente, pero también ya tergiversados, igualito también, alrededor de ellos hay un montón de religiones, atrás de Buda, un montón de religiones, atrás de los Vedas, otro montón de religiones, atrás del Islam, otro montón de fanáticos religiosos. Atrás de la Biblia, más cantidad de religiones. Usted ve una esquina, ahí está un templo. Pare de sufrir. En la otra esquina, prosperidad. En la otra esquina, la bendición de Dios. En la otra esquina, la salvación de Dios. En la otra esquina, pentecostales. Tantos nombres que hay. A la otra esquina, los mormones. A la otra esquina, los testigos de Jehová. A la otra esquina, pero cantidades. Usted termina, por ejemplo, una cuadra de 50 cuadras y va a encontrar como 50, por lo menos, religiones diferentes. Y todos estudian a Dios, ¿no? Todos hacen su culto. ¿Y usted cree que eso le agrada a Dios? Cuando la parábola dice, solo Satanás divide y se divide a sí mismo. ¿Para qué tantas religiones si hay un solo Dios nomás? ¿Le agradará a Cristo cuando venga? Y le dirán muchos, Señor, yo en tu nombre salvé, oré, resucité, hice esto, lo otro, curé. ¿Usted cree que Cristo le va a decir, ven para acá, hijito? ¿O no cree que usted le dirá, fuera de aquí, Satanás, que eres causa de división? Creo que por ahí la cosa está más clara, ¿no? Están advertidos. Pero ¿usted cree que hacen caso de lo que dice la Sagrada Escritura hasta ahora? ¿Están unificados? ¿Buscan la unificación? Que yo sepa, hasta ahora no. Solamente cada uno busca su propio interés, como dice el profeta Isaías. Cada uno busca su propio interés, porque es un negocio, pues. Es una empresa, es una industria de la fe, ¿no? Como hay industria del intelecto, ¿no? Las universidades, es una industria de la fe, donde se hace comercio, pues, en nombre de Dios, ¿cierto? Entonces, miren, qué interesante es esto, porque no podemos avanzar, desafortunadamente es poco lo que se avanza, mientras siga habiendo la confusión, la división en el planeta, así como hay en lo material, ¿no? El mundo lo dividen en ricos y pobres, el rico se hace más rico, el pobre más pobre, por otro lado en lo espiritual también, ¿no? Las religiones, pues así, se agazapan, ¿no? Se disfrazan de corderitos, de gente de bien, pero en el fondo usted lo va a ver que sale a flote el interés material y lo gobiernan unos cuantitos, y vaya a verlos, tienen unos caserones, sus 4x4, teléfonos satelitales, se los prenden en las orejas, ahí en los oídos, ¿no? A mí me tocó una vez lidiar con uno, ¿no? Que después lo vi por televisión, se había levantado dos veces la economía de su religión. Y lo digo con nombre propio, un tal pastor amado, me visitó, le interesó los productos, los había consumido, quiso llevarlos a Estados Unidos y a más de 100.000 feligreses. Bueno, y después se me escapó con dos cajas de productos, bueno, fui ingenuo, y después lo veo por televisión, en un noticiero que el banco lo había filmado sacando grandes cantidades de billete de dinero, fajo de dinero. ¿Por qué? Porque había él creado el segundo autosecuestro. El primero le había ligado, ¿no? Se alojó en un hotel, llamó a la congregación diciendo que lo han secuestrado. Y como él sacaba el dinero, él como pastor tenía todo el dinero, así que fui a sacarlo al banco, pues, a cumplir su autosecuestro, solo se secuestró. Y le creyeron, uy, pastorcito, déles toda la plata que pidan, primero está la vida, ¿no? Usted es más importante para nosotros que el dinero. Y fue y sacó todo. Y en el segundo que quiso hacerlo, igualito, como le resultó bueno, quería hacerse una gran empresa él, justamente una gran empresa, pero a costa de los feligreses, entonces le faltaba dinero, y pues fue a hacer el segundo autosecuestro. Y creo que no me dejarán mentir, muchos lo han visto en la televisión hace muchos años atrás, quizás hace 7 años atrás, y bueno, y ahí pues las cámaras lo filmaron y lo cogieron, era falso. Buscaron el hotel donde se había alojado todo, pero se estaba levantando por segunda vez todos los diezmos de los, ¿no? Y ojo, era pastor, un humilde hijo del Señor. Y pues, ¿y usted qué cree? ¿Al caso, qué sé yo, por astuto, vivo, por traficar con las Sagradas Escrituras, era un angelito? Era un demonio, ¿cierto? Él no creía en Dios, ni en Cristo, ni en la Sagrada Escritura, pero ¿cómo las utilizaba? Un encuentro que tuve, me hizo arrodillar y comenzó a lanzar su prédica: Señor, bendice a este hijo de Dios, prospéralo. Lanzaba dávidas por todos lados. Yo, para seguir la corriente, también me arrodillé para ver hasta dónde llegaba, con su satélite por los oídos, no se lo desprendía para nada, inclusive me llevó a su 4x4, tenía satélite dentro de su carro, y bueno, interesante cómo despliegan, ¿no?, cantidades de dinero. Y entonces, en ese aspecto, pues, ¿usted qué cree que quisieron? ¿Acaso lo expulsaron todo? No, qué terrible. ¿Qué cree usted que decían los feligreses que él les había robado? No, decían, no, es el diablo el que lo ha hecho pecar. Ahí le echaban la culpa al diablo, y él no, él limpio de polvo y paja. Venga para acá, pastor, seguramente que usted está arrepentido. Sí, estoy arrepentido, el diablo me hizo pecar, me cogió de la mano y me llevó al banco. Me llevó primero a hablar por teléfono para decirles que me han secuestrado. Sí, el demonio me ha secuestrado. Yo no sabía lo que hacía. pero tengo el derecho a levantarme y a todo. Seguramente ustedes son hijos de Dios y me van a perdonar, porque yo no era yo, yo no era el pastor, yo no era esto, el otro. Era el demonio el que me hizo pecar. Ah, sí, pastor, el demonio, hay que darle duro al demonio, hay que reprenderlo al demonio, demonio, ¿no? Reprendido. Ah, sí, qué terrible, ¿verdad? Y son realidades, me ha tocado vivirlas, pues, por eso les cuento. Y así actúan la religión, me parecen, pero de los más santos. Usted se confunde, ¿eh? Cuando hablan, se confunde usted. ¿Y quién me va a estar engañando? No puede ser. Hay otro que se ha hecho poner en los registros públicos 140 propiedades. Bueno, él es el jefe de este pastor. El jefe de este pastor. Lo están acusando. Y es otra realidad. A su nombre, 140 propiedades. Imagínese usted. Él tiene hijos que unos creen, otros no creen. Cuando él muera, esas 140 propiedades ante los registros públicos que están a su nombre de él, ¿usted cree que estos hijos van a decir, no, son de la religión? No, eso es de mi padre, ¿no? Así que vengan para acá, ¿no? Eso, olvídense ustedes, por algo se lo han regalado a él, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo actúan? Es tremendo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Por eso que no todo aquel que diga, Señor, Señor, será salvo, dice la Sagrada Escritura. Así que hay que despertar un poco, ¿no? No hay que ser ingenuos y hay que buscar nuestra salvación. Nuestra salvación significa evolucionar, perfeccionarse, estar en paz con uno mismo, ¿cierto? Con nuestros actos, con lo que hagamos, con lo que hacemos. Si nos equivocamos, si caemos hay que levantarnos, así de simple. Porque el mundo es así, unas son caídas y otras levantadas. Lo importante es reconocer, por eso se dice el arrepentimiento, reconocernos. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? Si estamos haciéndolo de acuerdo a la luz, de acuerdo a la ley, o estamos haciéndolo por capricho, por egoísmo, por intereses. Es así. Entonces, el propósito de la vida es eso, es avanzar. Pero no en forma individual, sino ayudar que otros avancen también. Compartir el servicio divino, el servicio devocional, como se llama. Como alguien que decía, ¿no? Si los seres humanos van avanzando, unos se quedan, otros avanzan, entonces uno tiene que ponerse al centro, no atrás ni adelante, en esa evolución. ¿Por qué en el centro? Porque ayudar a los que se van quedando, estirarle la mano, para que no se queden. Y con la otra mano, empujar a los que van adelante y se quieren quedar. Entonces, una labor de servicio que debe ser siempre. Y nosotros también necesitamos de ese servicio. Y ese servicio hay que buscarlo en el ser más perfecto de la creación. Por eso Cristo decía, yo soy el camino. No dijo Petrona Blavatsky, Ramakrishna, Krishnamurti, no dijo pues yo soy el camino Buda, ni Alá. También son respetables, hay mucho conocimiento que aprender también de ellos a nivel pues humano. Pero ¿quién da las directrices para la evolución? Dígame usted, ¿a quién lo va a tomar como prioridad en primera jerarquía? Para que usted avance, ¿lo va a tomar a Buda? ¿Lo va a tomar a Krishna? ¿Lo va a tomar a Alá? ¿Lo va a tomar en jerarquía, estamos hablando? ¿O lo va a tomar a quien va a juzgar el planeta? ¿A quien viene con los máximos poderes del reino de los cielos? Es decir, estamos hablando de respetar las jerarquías. ¿Quién prometió juzgar al planeta? Evaluar al planeta. ¿Quién prometió? Lo hizo uno solo, ¿verdad? Lo hizo Cristo, ¿no? El Hijo de Dios, el primogénito. Él es el único. Por jerarquía, hay que respetar nada más la jerarquía. Con eso no digo que usted se vuelva antibudista, antivedista, ¿cierto? No, de ninguna manera. Hay conocimiento, repito, son perlas también de mucho conocimiento, porque Dios se manifiesta a todo el planeta. ¿Y sabe qué? Porque Dios no deshereda a nadie. A cada uno le envía un tipo de filosofía divina de acuerdo a su evolución. Si no, no existiera para los hindúes, ¿no?, los Vedas, una doctrina de autoperfeccionamiento. El problema ya es las religiones también, que han tergiversado esos principios divinos que están ahí. Y porque Dios no deshereda a nadie, tampoco deshereda a los musulmanes, pero han tergiversado también la misma Sagrada Escritura, ¿no? Y así sucesivamente, pues, en todas las regiones, en todo el planeta. Pero Dios enseña a unificarnos en un solo Dios. Esa es la prueba. No en muchos, sino en uno solo. En uno solo. Entonces, desgraciadamente, pues, el planeta está al revés, está dividido. Mire cómo se matan en el oriente, terriblemente. Terriblemente. Otros dicen, no, que ya el juicio es mañana y boom, vamos a suicidarnos, mejor en marcha. Así también ha sucedido eso. Todo espíritu es probado. Entonces, en ese aspecto, la evolución tiene que ser libre en cada ser humano. No podemos ser esclavos de otros. Usted no puede dejar que le gobierne su mente, su eternidad, su futuro. Seres humanos también con tantas debilidades, imperfectos. Usted tiene que ser libre de espíritu para creer en Dios y estudiarlo a Dios y entenderlo a Dios. Libre, ¿entiende qué es ser libre? Ser libre no significa que venga otro y le diga, así tienes que creer. La interpretación verdadera es esta y no la que tú quieres darle. Tú nada más tienes que decir amén, aleluya, agacha la cabeza y amén, aleluya, y cumple con tu diezmo. No, eso es negocio, eso es falso. Habla a Dios congregarse, pero ¿para qué? Para que todos opinemos de acuerdo a cómo sentimos a Dios, en nuestro sano juicio, en nuestra sana investigación. Igual también las prácticas de meditación, el ayuno, la oración, que son las dos máximas herramientas, las más poderosas que existen para todo tipo de enfermedades, ¿no? El ayuno y la oración son dos herramientas poderosísimas. Poderosísimas, parece como que no hubiera otra. Y en verdad, son poderosísimas el ayuno y la oración. El ayuno, pues usted se limpia sus células, su cuerpo, de todas toxinas, de toda inmundicia. Y la oración, qué maravilla, le limpia el alma, la mente y también el cuerpo. La oración limpia, limpia todo, porque es una energía divina con una vibración que purifica todo. Y si quiere le explico a nivel científico también. La oración hace que aumente su inmunidad. La oración son ondas de vibración que actúan sobre sus células receptoras de cada de las 100 billones de células que se tienen, incluyendo las neuronas, y que modifican automáticamente por la vibración buena, positiva, modifican el comportamiento de los leucocitos, las células NK, de toda la inmunidad. Son células, pues, receptoras, que inmediatamente recepcionan esa vibración positiva de su mente, de sus ideas buenas y positivas, y entonces comienzan a darse modificaciones instantáneas en la electricidad de cada célula, en su campo vibracional. Por decir, un enfermo, una célula enferma, un órgano enfermo vibra a nivel de 2.000 a 3.000 Armstrong. El Armstrong es para medir la longitud de la velocidad de la luz, del metro. En un centímetro hay más de 10 millones de Armstrong, imagínense. Entonces, una célula enferma vibra eso. Y una célula buena, sana, positiva, vibra en más de 8.000 Armstrong. Cuando usted consume una fruta, consume un plátano, una pera, una manzana, una naranja, está consumiendo un alimento que vibra en más de 8.000 Armstrong. Por eso el alimento sano, el que consume vida vive, el que consume muerte muere. Cuando consume un trozo de carne, un pan blanco,

Cada vez se va viendo que mueren 50, mueren 70, mueren 150, puros accidentes. De toda Latinoamérica, algo curioso, ¿no? El Perú es el país que más muere gente en estos momentos por accidentes de tránsito. Usted no escucha noticias de Uruguay, Paraguay, Argentina, que salen en los periódicos, ¿no? Pero del Perú sí salen para allá. En su noticiero de ellos salen, ¿no? En Perú murieron 50 por un accidente de tránsito. En Perú murieron 20 por otro accidente de tránsito. Es tremendo, ¿no? Como en el Oriente, pues mueren 50, 100, 200, 800, 1000 por guerras, ¿no? Entonces hay muchas partidas masivas en este momento. Eso tiene un significado, ¿eh? Es muy interesante. Eso también tiene un significado espiritual, significado profundo. ¿Por qué las partidas colectivas y por qué las partidas o las muertes individuales? A veces, bueno, ya habrá tiempo para poder conversar un poco sobre las partidas colectivas, o sea, las muertes colectivas en grandes cantidades y también en forma individual. Todo tiene un porqué. No hay acción, accidente que tenga así nomás una causa al azar, ¿no? Así como hay leyes que se manifiestan en nuestra mente, en nuestro estado mental, hay leyes también en el orden espiritual, como el orden físico, ¿no? Que hay que entenderlas, hay que comprenderlas. Y eso nos da más tranquilidad, mucho más tranquilidad, así como entender lo que es la vida, lo que es la muerte, ¿no? Pero con conceptos, ideas y leyes de avanzada. Entonces, nos da más tranquilidad y bueno, todo esto vamos a hablarlo, todo esto vamos a dialogarlo, a conversarlo, a profundizarlo, para que ustedes tengan más luz en vuestra vida y tengan una mejor guía. Bueno, vamos a hacerlo ya en adelante, más con más, estamos ya desocupándonos de muchos quehaceres, de muchos quehaceres, y vamos a darle mucha importancia a este campo, porque de este campo depende su salud. No crea que la salud depende de su cuerpo, de su organismo, ¿no? Todo está en el estado mental, es así, el estado mental, en las emociones, en las ideas, en el actuar de cada uno, ¿sí? En nuestras decisiones que tomemos, ahí está todo. Y bueno, pues hay que ordenarnos, hay que tomar buenas decisiones, hay que caminar con principios, ¿no? Que sean principios elevados, y como dice el pensamiento, vida sencilla, principios elevados y vida sencilla, ¿no? Es así, no hay otra alternativa. Son como principios establecidos en la naturaleza y que debemos seguirlos. Debemos seguirlos. Hay el principio maravilloso del desprendimiento, ¿no? Que es una cosa de lo más maravilloso que puede acontecer en el ser humano. O sea, desligarse de toda atadura, ¿no? Pero poco a poco se lo va consiguiendo. Primero hay que comprender esta ley, ¿no? Que nos da mucho avance espiritual. Bueno, vamos a continuar con... También vamos a continuar ya con la salud física, ¿verdad? Vamos a ahora a bajar un poco, ¿no? A la salud física. Vamos a hablar de nuestro cuerpo, cómo está nuestro organismo, está funcionando bien o estamos, bueno, por ahí con algunos males, con algunas enfermedades que no nos dejan. Es importante, ¿no? Tomar en cuenta la salud de nuestro cuerpo. Que también en el, digamos, en el plano ojo espiritual, también hablaremos de cómo está conformado nuestro cuerpo, cuáles son las leyes magnéticas, las leyes del cosmos, del universo, que hacen que nuestro cuerpo se mantenga, por ejemplo, a una temperatura adecuada, en equilibrio. ¿Cómo es que por fuera hay frío, por dentro hay calor? O equivalente, la semejanza a un volcán, ¿no? Por fuera está frío y por dentro está que bulle a miles de grados, ¿no? De temperatura. Entonces, esto es bastante interesante, cómo nosotros nos hacemos nuestro cuerpo, en función de qué leyes. Un adelanto nada más, nuestro cuerpo es producto, nos dice el Creador, de las acciones que hace el Espíritu. Es decir, nosotros nos labramos nuestro propio cuerpo a futuro. Puede ser un cuerpo sano o un cuerpo lleno de enfermedades, lleno de desdichas. Pero también se aprende en ello, ¿no? Y así los poritos de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuál es su jerarquía? ¿Cómo actúan? ¿Cuál es su libre albedrío? ¿Cómo se dan las alianzas en nuestro cuerpo? Y cómo somos probados, ¿no? En esas alianzas. Con un tiempo, un espacio, aquí en este planeta, puede ser en otro también, porque todo cuerpo nace muchas veces, todo espíritu nace muchas veces. Los cuerpos son diferentes, son como herramientas de trabajo, para en cada existencia ayudar a la evolución del espíritu. La idea es que evolucione también el cuerpo, la carne, la materia, ¿no? Como también evolución del espíritu, porque siempre hay que buscar el equilibrio, hay que buscar no mirar en menos a la materia y mirar en más al espíritu, ¿no? Ambos tienen derecho a evolucionar. Acuérdense que todos los seres humanos hemos sido también materia en nuestras primeras etapas de evolución. Hemos sido minerales, hemos sido vegetales. Hemos pasado por toda la escala de formas de vida aparentemente menores que la del ser humano. Muchos dicen que yo he sido gato, yo he sido perro, yo he sido palomita, yo he sido conejo. Bueno, pues si usted, claro, no comprende la ley, va a decir que no. Porque si dice que sí, no comprendiendo la ley, se va a creer inferior. ¿Cómo? ¿Y que yo he pasado por la escala de los animalitos? No puede ser, no, es una contradicción a la Sagrada Escritura, a la Biblia, aparente contradicción, aparente, pero no es así. La ley de la evolución y del perfeccionamiento nos dice que tengo que pasar por infinitas etapas, por infinitas existencias, por infinitas formas de vida. ¿Usted cree que en una existencia usted va a ser tan perfecto, ya no necesita de más? Falso, ¿no? A las justas aprendemos algo en una existencia, que puede ser una existencia de 10 años, de 50, de 100, de 500 o de 900, como llegó Matusalén, Adán, ¿no? Eva, ¿no? O de unos 10.000 años, o de unos 20.000 años, o sea, dependiendo de cada caso, de cada evolución. Entonces necesitamos comprender lo que es la vida, lo que es la muerte, aparentemente, ¿no?, la partida, cuál es la razón de ser de cada ser humano en este planeta, si he venido a sufrir o he venido a ser feliz, a salir de las pruebas, de los hierros, o sea, de los errores. Y bueno, creo que todos buscamos paz y tranquilidad interna, y tenemos que conseguirla, es un reto, ¿no? La vida es un reto, ¿no? Esta vida es un reto para avanzar. Como dicen, aquí en esta vida están las grandes almas para poder evolucionar. Es como una escuela, estamos en una escuela, hay que entenderlo así. Y bueno, vamos entonces, en los pocos minutos, como siempre, vamos a abrir vuestras llamadas a los temas de salud. Bueno, también puede ser tema de salud mental. Vamos a interactuar, vamos a compartir aquí la salud del cuerpo, la salud de la mente. El 472-3184. Y para el interior del país, 472-3383. Vamos entonces con la primera llamada. Adelante. De Reynoso, doctor. De Reynoso. ¿Qué le parecen estos temas? Muy interesantes, importantes y nobles, doctor. Qué bien. Cuénteme, ¿algún problema de salud? Sí, doctor. Lo que pasa es que tengo Resfrío, doctor, pero ¿cómo le puedo explicar, doctor? Yo tengo una tos persistente, pero esto viene ya de años, 2 años atrás, en que en el invierno se me recrudece, en el verano parece que se va, aunque si como un helado o alguna cosita que no debe ser, me viene el silbido del pecho. Ahorita, actualmente, doctor, estoy con una flema ya más de un mes, doctor. ¿Y la flema es blanca, amarilla, verde? Sí, blanca, doctor. Y hago un esfuerzo bien fuerte para tratar de expulsarla. Sí, y entiendo. No puedo, doctor. Ahí se queda hasta que me duele ya la garganta, los ganglios, tanto esfuerzo que hago por ello. Ahora le voy a explicar ya para a qué se debe esto. Sí, doctor. Correcto. Muchísimas gracias, no se preocupe. Doctorcito lindo. Ayúdeme, por favor. Con todo gusto. Miren, vamos a detenernos en esta pregunta porque este problema pasa a millones de seres humanos y a veces no saben por qué. Y miren, aquí la pregunta que nos hace es años, ¿no? Y solo cuando se resfría, cuando llega el invierno, ¿no? Aparece este resfrío. Y esto no es una infección la que usted tiene. Le voy a explicar, no es una infección. Si fuera infección, la flema que botara sería amarilla o verde, ¿no? O sea, es como una pus, es una lucha entre los gérmenes patógenos y sus defensas, ¿no? Ese es producto justamente de esa flema, esa mucosidad amarilla o verdosa. Pero cuando es blanca, no hay infección. Simplemente es lo siguiente, miren, ¿por qué fácilmente muchos cuerpos se resfrían, ¿no? Indudablemente que por principio las defensas están bajas, ¿sí? Y el cuerpo está intoxicado. Entonces, los resfríos se producen cuando la mucosa, ¿no? Sea de los canales nasales o de los bronquios, de los bronquiolos, ¿no? Se inflaman. ¿Pero por qué se inflaman? ¿Por qué se irritan? Generalmente es por la temperatura, el frío, ¿no? La humedad, ¿no? En primer lugar, pero más es por los productos tóxicos de desecho que están acumulados en el organismo y que deben ser eliminados y usted no los elimina. ¿Por qué? Porque quizás no conoce la causa del por qué esos síntomas que usted tiene. Un organismo cuando está sano siempre debe estar eliminando todos los desechos tóxicos que se acumulan, tanto en las células como es el ácido láctico, como son una serie de venenos tóxicos en los intestinos, el tejido subcutáneo profundo de la piel, en la grasa. Entonces, aquí prácticamente el frío nada más es como el pretexto para que usted comience a manifestar esos síntomas. ¿Y por qué no lo hace en el calor? ¿Ah? A ver, ¿por qué usted no pasa estos problemas cuando se está en verano? ¿Por qué solamente en el invierno? En cambio, hay otros que en el frío les hace bien. Y más bien cuando llega el calor, comienzan sus alergias también en las vías respiratorias, en la piel. ¿Se dan cuenta? Se inflaman por el calor y no por el frío. O sea, cada organismo responde mejor al clima determinado, pero ambos a veces están con el mismo problema, la acumulación de toxinas. Entonces, se dice que primero hay que limpiar, hay que desintoxicar, o en otras palabras, vamos a aplicar un principio bíblico espiritual que dice, en odre sucio no se puede poner vino nuevo, ¿cierto? En un cuerpo lleno de toxinas, la mejor terapia se hace nula prácticamente. Eso es algo sencillo de poder comprender. Usted no se va a poner un vestido nuevo, un cuerpo que no se ha bañado por decir 7 días, 10 días, 15 días, y peor si tiene que ir a un compromiso, ¿cierto? No se puede poner vino nuevo en odre sucio. Entonces, en ese aspecto, el ABC de todo tratamiento de medicina natural es que, primeramente, todos los canales del cuerpo deben estar limpios. Los riñones, la vía respiratoria, la piel, el hígado, el vaso, los riñones, las células, son más de 100 billones de células. Entonces, por ese lado, primeramente le recomiendo, a ver, tome por 3 meses agüita de carqueja, ¿no? Antes de cada alimento, sin azúcar, ¿ya? Agüita de carqueja, o puede ser antes de cada alimento 20 hojitas de diente león licuados con jugo de papaya, sin azúcar, antes de cada alimento. Usted elija, hay muchas opciones más, ¿correcto? Y su terapia de desintoxicación iónica, cuando pueda, acuda, hace unas 15, puede ser a diario, cada 2 días o cada 3 días, una, ¿no? Cada 3 días o cada, a diario, cada 2 días, hasta completar 15. También los lavados hidrocolónicos, 3 lavados hidrocolónicos. Si no, en su casa póngase un enema, por lo menos 5 o 6 días seguidos, ¿no? Al acostarse, de 1 litro de agua de lechuga, ¿ya? De agüita de lechuga en infusión, con una cucharadita de aceite de oliva, ¿no? También le va a ayudar de todas maneras. Solo con el lavado hidrocolónico son 30 litros de agua permanente, constante, durante 3 veces, dejando un día, se va haciendo una terapia, y tiene que tomar medio vaso de aceite de oliva al acostarse, para previa notada del día siguiente que se va a hacer la terapia, ¿no? Y bueno, entonces, como dice, la mejor forma de tratar y curar es desintoxicar el organismo, ¿no? Entonces, de ahí ya va a tomar su plantita antihistamínica, por ejemplo, la muyaca. Pues, tómese una tacita antes de cada alimento de agüita de muyaca. La muyaca es maravillosa. Perdón, la manayupa. La muyaca es para la vía respiratoria. En este caso, la manayupa, ¿no? Una tacita de manayupa, o también de asma chilca, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, ahora, algo de luz alfa, pues rápido y práctico, también tómese el apiosan, 2 cucharas de apiosan con 2 cápsulas de D+, antes de cada alimento, 3 veces al día. Esto también le va a ayudar en forma práctica, rápida, ¿no? Y bueno, en ese orden, la limpieza implica también baño sauna, baño de vapor, ¿no? Son muchas formas de desintoxicar el organismo, ¿no? Y hay que hacerlo siempre por etapas, ¿no? Por ejemplo, hasta puede hacerse un ayuno de pura fruta, ¿no? Puede ser puro jugo de naranja o puro jugo de toronja, o solo sandía, o solo papaya, o solo manzana durante todo el día en abundancia, y líquido. Líquido de preferencia tibiecito por la temporada, ¿no? O en el caso del verano, pues a la temperatura, ¿no? Entonces, sería bastante importante que haga esto, y usted va a ver cómo comienza a esos síntomas que usted tiene de los resfríos, de la tos, comienzan a desaparecer. Y bueno, y en el orden emocional también, usted también haga ejercicios, por cierto, los ejercicios son muy importantes, caminatas, abra los poros, el objetivo es abrir los poros, salte, soga, lo que usted haga, pero abra los poros, ¿no? Para que elimine por ahí bastantes toxinas. Entonces, va a ver cómo la inmunidad del organismo comienza a levantarse. Ahora, si usted esto lo lleva paralelo a la parte mental, hace sus ayunos, sus oraciones, la lectura espiritual diaria, es un complemento. Entonces su inmunidad va a ser total. Y adiós, adiós, adiós, resfríos, que todo eso ya fue, pasó. Correcto. Entonces, enfóquelo por ese lado, el problema. No tanto por lo que quizás deba tomar antivirales, antibióticos, antioxidantes. Los antioxidantes son muy buenos, están dentro de la misma alimentación. Y lo otro es el factor también del estrés. A veces es muy potente el factor del estrés en el ser humano. Y generalmente, cuando hay mucho estrés, tomen en cuenta esto. Cuando hay demasiada tensión, demasiado estrés, porque uno no aprendió a solucionar, no le enseñaron a aprender a solucionar los problemas, que lo más pequeñito lo ve como más grande, gigante, como que fue una montaña el problema. Cuando es un gatito miau miau chiquitito, pues que no es pues un tigre de Bengala que tiene al frente, sino un gatito miau miau chiquitito, pues que que hay que domesticarlo. Entonces, cuando el estrés es demasiado fuerte, pues la resistencia del cuerpo disminuye, así de simple. Bajan las defensas inmediatamente y al mismo inmediatamente se producen los resfríos. Entonces, por ese lado, hay que entender también el estrés, la tensión, los factores emocionales que influyen enorme en bajar la inmunidad del organismo. Entonces tome también su vitamina C, su juguito de naranja, tome su C Plus, también de Luz Alfa, tome su Camu Camu, tome usted su limón licuado, su jugo de toronja, su jugo de naranja con mandarina, aplíquele un limón y va a ver usted que usted se va a sentir mucho mejor, ¿no? Aquí hay que desintoxicar el cuerpo, elevar sus defensas, todo en la forma así natural, ¿correcto? En la forma natural. Elimine los cereales refinados. Por ejemplo, si usted consume harina refinada en forma de pan, de queque, bizcochos, tallarines, etcétera, eso va a alimentar a la flema, va a tener usted más flema. Así es, más flema. Entonces se llama dieta que genera moco. Y la dieta amucosa, que no genera moco, es la dieta que tiene su fibra, el cereal que usted consuma, y en poca cantidad, no mucho, que contenga toda su fibra, toda su celulosa. Entonces no se olviden, los hidratos de carbono, sea los refinados, más bien predisponen siempre a la flema, predisponen a los problemas de las vías respiratorias, predisponen a los resfríos. Los almidones refinados, las harinas refinadas, predisponen a la retención de líquidos, a que se tape la nariz. ¿Por qué? Porque hay un exceso de agua en el cuerpo. No deja que se libere el agua que se acumula. Esto es así, esto es ya comprobado, ¿no? Y baje, pues, desaparezca la azúcar blanca refinada, también irrita la vía respiratoria, ¿no? Así como las harinas refinadas predisponen a la flema, también, en el caso de la azúcar blanca, predisponen también a un porcentaje enorme de los resfríos, porque también se inflaman las mucosas del organismo. ¿Se da cuenta? Entonces, haga esos cambios y va a ver usted que va a mejorar, pero así, muy, muy rápido. Y entonces, quiero verla bastante sana, quiero verla alegre, quiero verla que usted evolucione, que usted avance, y también lea a Dios, estudie a Dios, sin ayuda de ninguna religión en su casa, con sus hijos, usted sola, pídale a Dios entendimiento, y pues haga de su vida una vida bastante espiritual, un evangelio, como se dice, viviente. Y va a ver usted que las fuerzas de la naturaleza van a estar con usted. Y adiós enfermedades, adiós resfrío, pues levante su autoestima, ¿no? Arregle lo que hay que arreglar, ordene lo que hay que ordenar, y bueno, pues siga para adelante. Así es. Muy bien, es un programa muy especial, todos los días son programas muy especiales que usted los va a sintonizar aquí, a través de Radio Cielo, en los 1010 amplitud modulada, a las 6 de la mañana, 11 del mediodía y a las 3 de la tarde. Bueno, nos encontramos todos los días aquí a través de Radio Cielo, sembrando amor y conciencia. Muy amables por vuestra sintonía. Hasta la próxima. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural,